11 y 11 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada jueves, el dedicado al ámbito del consumo. Y como decimos, bueno, pues durante los próximos instantes vamos a llevarles temas de actualidad gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Su presidente ya está al otro lado del hilo telefónico, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos una semana más con distintos temas de actualidad, como decimos. Y hoy, si te parece, para comenzar vamos a referirnos a las máquinas expendedoras. Algo que se ha extendido por todos lados. La verdad es que, bueno, pues hay máquinas expendedoras de casi todo. Y bueno, pues lo que reclamáis sobre este tema es la inexistencia de información clara para posibles reclamaciones, ¿no? Sí, exactamente, porque nos encontramos con esa situación de que se incumple una normativa del año 2008, que es la que regula precisamente las hojas de reclamaciones en Andalucía, y donde pues no se establece, o se establece, mejor dicho, en esa normativa un cartel informativo que tiene que haber en cuanto a la dirección, teléfono y persona, entidad, empresa de contacto para efectuar cualquier reclamación que se pueda plantear, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, desde el punto de vista de la Unión de Consumidores, hemos analizado en toda Andalucía un conjunto de 150 máquinas, ninguna presentaba ese cartel, y es más, a un 25% incluso no presentaban ninguna información, también incumpliendo la normativa de comercio. Por tanto, desde ese punto de vista de la información, hemos pedido inspecciones exhaustivas con respecto a esas máquinas y inspecciones exhaustivas para que se haga cumplir la normativa y sobre todo con ese derecho básico que tenemos los consumidores a reclamar, ¿no? Y hacer valer nuestros derechos a través de las hojas de reclamaciones o a través de esa propia dirección que tiene que aparecer con un cartel indicativo. Eso es lo que ocurre con todo tipo de máquinas, ¿no? Que evidentemente no estamos tratando con una persona y por tanto, si se queda con nuestro dinero, si tenemos cualquier tipo de queja, pues es complicado, ¿no? Reclamar, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que antes estaban situadas en centros comerciales, en estaciones, que más o menos podía haber un contacto con respecto a la empresa. Pero hay que tener en cuenta que en muchos sitios se están colocando en salones específicos o en alquileres de espacios específicos de inmuebles, ¿no? Sin ningún tipo de persona que atienda a los consumidores y, por tanto, desde ese punto de vista, en este capítulo, en este aspecto concreto, pues este incumplimiento ante una posible reclamación, ante una posible deficiencia en la prestación del servicio o en la venta del producto, pues estaríamos hablando de pérdida de derechos por parte de los consumidores. Y como hacíamos anteriormente, nos preocupa que desde el año 2008 pues nadie haya mirado esto y nadie haya investigado y inspeccionado este tipo de cuestiones, ¿no? Por curiosidad, no sé si tienes el dato, Miguel Ángel, ¿qué tipo de máquinas expendedoras son las que suelen dar más problemas? Bueno, podemos decir que en el ámbito del cartel informativo el 100% ninguno lo presenta. Cual el cartel informativo que marca la legislación básica de consumo, nadie presenta ese cartel y hemos analizado máquinas de todo tipo, no solo de venta de refrescos, que son las más habituales, sino que también hemos analizado máquinas de fotografía, máquinas de ocio también, de prestación de servicios en ese sentido para más pequeños, para menores de edad. Por tanto, estamos hablando de toda una tipología muy diversa de máquinas de autoventa y expendedoras que hemos analizado y concretamente en ese 100% de incumplimientos de la normativa de consumo pues estarían desgraciadamente todas, ¿no?, en ese 100%. Bueno, pues eso ya decimos sobre lo que son máquinas expendedoras y esa reclamación que realizáis. Máquinas que suelen estar mucho, por ejemplo, en las ferias. La verdad es que se suelen utilizar. Cambiamos de tema, nos referimos a las ferias porque también desde la Unión de Consumidores de Cádiz solicitáis más controles para evitar la venta ambulante ilegal en las ferias, ¿no?, que han comenzado en nuestra provincia. Sí, porque nos encontramos con situaciones de que cuando acudimos a la feria pues vemos venta ambulante y lo que más nos preocupa, al margen del problema fiscal que puede originar esto, lo que más nos preocupa es el problema desde el punto de vista de la salud de los propios consumidores. Estamos hablando de productos alimenticios que se venden sin las debidas condiciones higiénico-sanitarias. Estamos hablando de productos como gafas de sol que pueden presentar importantes lesiones oculares por no tener esas características mínimas, esos estándares mínimos de calidad que marca la normativa vigente. Y en ese sentido, pues, nos preocupan ese tipo de cuestiones porque pueden incidir gravemente en la seguridad, en la salud de los consumidores, y lo que pedimos a las administraciones públicas, en primer lugar, que controlen este tipo de prácticas, que se realicen por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado controles pertinentes para evitar esta venta ambulante ilegal, y por otro lado le pedimos a los consumidores que no compren, que no adquieran este tipo de productos porque estarían poniendo en riesgo su propia salud y por tanto estarían en un riesgo importante de salud, y creo que eso es lo principal, al margen del problema económico que pueda conllevar la venta ambulante ilegal en cuanto a intrusismo, en cuanto a temas fiscales y demás que también lo tienen, ¿no? Y todo ello, bueno, pues sabiendo también, ¿no?, que la situación actual complicada, pues muchas personas se buscan la vida como pueden. Pero evidentemente esto no quita que no se pueda realizar, evidentemente, este tipo de venta ambulante ilegal, porque puede tener consecuencias en la propia salud de los consumidores, ¿no? Claro, exactamente. Entendemos que los momentos son complicados, ¿no? Y el otro día se lo transmitíamos a su delegado del gobierno de la provincia de Cádiz en una reunión que teníamos. Sabemos que hay mucha gente que está desesperada por la situación económica, por el elevado paro, que tiene que ganarse la vida de alguna manera, pero claro, eso no obvia que como organización de consumidores estemos preocupados por ese problema de salud que se puede originar en muchas ocasiones en cuanto a estas actividades ilegales que se están produciendo, en cuanto a ventas ilegales de productos y sin ningún control, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Venta ambulante, que también hablamos de las máquinas expendedoras, bueno, pues con la venta ambulante pasa lo mismo. Prácticamente venta de toda variedad de artículos, ¿no? Sí, de toda variedad de artículos. Los más preocupantes de nuestro punto de vista son los que afectan a la salud, pero no estaremos hablando de productos alimenticios, pero también estamos hablando de tabaco ilegal que se está vendiendo, y con un incremento importante de ese tabaco ilegal que tiene unos componentes distintos a los ya perjudiciales en sí, que se venden en estancos y demás. Estamos hablando de gafas de sol, al margen de otro tipo de artículos, que ahí el consumidor lo único que estaría perdiendo es su derecho a reclamar en caso de que la garantía de ese artículo no estuviera conforme. Pero como digo, lo más preocupante es la salud y los que afectan directamente a la salud de los consumidores. Pues eso en relación a la venta ambulante ilegal en las ferias. Llamabais la atención sobre ese tema. Otra cuestión sobre la que habéis puesto énfasis en estos días atrás, en concreto hace referencia a la inclusión de las organizaciones sociales en lo que es el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Coméntanos en qué consiste este plan. Sí, es un plan cartográfico y donde se está tratando ahora en el Parlamento de Andalucía, y donde se está regulando pues las diferentes variables de estadísticas. Hay temas muy importantes como las incidencias en determinados aspectos en cuanto a datos económicos que puedan tener y que pueden servir de estudio por parte de esas estadísticas de Andalucía. Y como digo, se está estudiando, se está procediendo al trámite parlamentario en el Parlamento de Andalucía, y el otro día comparecíamos Juan Moreno, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, y yo como vicepresidente en el Parlamento, para hacerles ver lo positivo de ese plan. Ya el que sea cartográfico y estadístico conjuntamente es novedoso y lo vemos como positivo también, pero sobre todo hacemos ver dos temas fundamentales. En primer lugar, transparencia de esos datos, es decir, que esos datos estén debidamente accesibles a los usuarios, a los ciudadanos, para que puedan ver pues las diferentes cuestiones que sean de interés, como digo, desde el punto de vista de datos estadísticos, de economía, de situación de empleo, de situación de consumo, que también echábamos en falta en cuanto a determinadas variables, en cuanto a consultas y reclamaciones, en cuanto a qué temas se está cediendo más en las juntas arbitrales de consumo de Andalucía, en cuanto a ese tema que es el barómetro de consumo, que da una perspectiva también de lo que los consumidores opinan de la sociedad del consumo actualmente. Entendemos que eso debería incorporarse, y así lo trasladamos a los parlamentarios, que acogían de buena manera los planteamientos que le estábamos haciendo, ¿no? Como digo, es un decreto novedoso, un decreto creemos que positivo por lo que se recoge y sobre todo que esa transparencia y de cara al público y de cara a los ciudadanos pues es fundamental para saber cómo funciona Andalucía en determinados aspectos y qué problemática puede haber en determinados aspectos en Andalucía, ¿no? Es muy transversal todo el decreto porque toca prácticamente a todas las consejerías y a muchas estadísticas que se van a recoger. Y en aras a una economía lo que pedíamos era coordinación en las distintas administraciones públicas, que esos datos pues estuvieran coordinados y que no hubiera ni que molestar a los usuarios para pedirlo, ni gastar más dinero en innecesario en datos que ya las propias administraciones públicas tienen, ¿no? Eso como decimos sobre los temas que queríamos abordar en el día de hoy. La verdad es que tenemos un par de preguntas por aquí que se han ido acumulando a lo largo de estos minutos. Un oyente, por ejemplo, Miguel Ángel, pregunta, dice el oyente que van por las casas vendiendo máquinas para todo tipo de dolencias, dolores, etcétera. Y si eso sería legal, imagino que se refiere a eso. Bueno, respecto a eso, hombre, ilegal la venta en principio no es. Lo que habría que ver las condiciones de o la propia publicidad y las condiciones en las que se vende, ¿no? Las condiciones de salud que o los beneficios para la salud que implican que tienen este tipo de venta de productos, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto productos que son prácticamente milagrosos a la hora de solucionar problemas de salud y desde ese punto de vista, aunque no es ilegal la venta, sí es ilegal el método de venta, sobre todo esa publicidad de venta que se realiza, ¿no? Por ello, desde el punto de vista de la Unión de Consumidores, nos preocupa ese tipo de venta y animamos a los ciudadanos a que nos trasladen ese tipo de publicidad y que no se dejen llevar por esas cualidades, como digo, casi milagrosas que a muchos artículos se le da y de solución prácticamente para todos los problemas de salud que pueda tener un ciudadano en cuanto a sí, ¿no? A sí mismo, ¿no? Es más un tema delicado cuando hablamos de la salud, ¿no? Porque, bueno, puede ocurrir que no solo no mejores, sino que empeores, ¿no? Hay que tener cuidado con este tipo de máquinas y artículos que se venden, ¿no? Claro. Es fundamental el saber pues este tipo de cuestiones y sobre todo el posible agravamiento que pueda haber y ya ahí estaríamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Estaríamos hablando incluso de temas penales, ¿no? En caso de que pudiera originar algún daño un producto al margen de las responsabilidades civiles por daños y perjuicios que pueda haber lugar. Pues más preguntas. Por ejemplo, un oyente pregunta que cuando se compra un aparato a través de teléfono o internet y este sufre una avería, ¿debe correr con los gastos de envío al servicio técnico o corresponden a la empresa? Sí, si estamos hablando del periodo de garantía, tiene que correr con todos los gastos, ¿no? La ley de garantía que tenemos en España vigente pues establece eso, ¿no? Con producto en garantías pues tiene que si sufre una avería o un defecto de conformidad, tal y como dice la ley, en cuanto al producto, pues tiene el consumidor su derecho a que se le restituya el artículo o se le repare el artículo sin efectuar ningún coste ni ningún gasto dentro, como digo, de esos 2 años de garantía. Los 6 primeros meses el consumidor no tiene que demostrar que venía mal de fábrica y no presunción legal de que venía mal de fábrica. El otro año y medio restante sí tendría que demostrar el consumidor que esa avería no se ha debido a un mal uso del artículo y por tanto tendría que hacer una demostración, una prueba de ese mal uso de esa mala fabricación, perdón, del artículo en cuestión, ¿no? Eso sobre una compra realizada a través de teléfono e internet, pero da la coincidencia que también nos preguntaban en estos días atrás por nos dice esta persona en concreto que ha comprado una cadena de música y que se la ha estropeado a los 2 meses. Dice que lo ha llevado a la tienda y que le comentan que tiene que pagar el porte para el servicio técnico. Sí, pues no tendría que pagar ese porte en concreto al estar en periodo de garantía y al ser una reparación dentro de ese periodo de garantía, además tan inicial en los 2 primeros meses, ¿no? Y otra cuestión más, algo que por supuesto, un oyente comenta que si es legal que Vodafone, en esta en concreto, esta compañía en concreto, te cobre 20 euros de gastos porque el banco devuelve el recibo. Si lo tiene en contrato, sí. Si no aparece en contrato, cosa que en muchos contratos no aparece, pues no es legal y por tanto el consumidor estaría en su derecho a reclamar y a hacer valer esa aplicación de una cláusula que ni siquiera ha firmado ni ha consentido, ¿no? Yo ahí animo a reclamar en primer lugar a la empresa y después, en caso de que la empresa no solucione el problema, pues acudir a lo que son las juntas arbitrales de consumo para solucionar ese tipo de problemas y ese tipo de reclamación. Así que si no se recoge en el contrato, por tanto, sería ilegal, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues ahí han quedado diferentes temas, diferentes preguntas en torno a ámbitos relacionados, como no, con el consumo. Agradecemos, por supuesto, ya decimos, esas preguntas de nuestros oyentes y les animamos a que vayan enviándolas a lo largo de los próximos días o, como en este caso, a lo largo del programa en directo junto a la Unión de Consumidores de Cádiz. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí con esa información que nos ha ofrecido en el día de hoy, con esa distinta temática. Y por supuesto, si te parece, volvemos el próximo jueves con más datos, más consejos en torno a consumo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado como siempre.